noches que paso solo, que paso triste por tus reproches. Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida. Hoy voy como un ciego triste, sufriendo a solas tu despedida. Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así. Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas. Que paso solo.